cómo afecta el confinamiento, las nuevas normativas y el estado de alarma en general a este núcleo de personas. Bueno, y si no habéis leído la sentencia del caso, el caso de Alsasu, esta sentencia, para los que la hemos podido leer, debería de escandalizar a cualquier persona. Así que daremos el sitio donde podéis leer esta sentencia, la dirección, como decimos, en la red. Y recordar que ahí sigue este tratamiento a las personas por parte de las autoridades del Estado. Bueno, también hacer una denuncia por las miles y miles de mascarillas y guantes y que se están viendo arrastrados al mar. Bueno, aunque el estado de alarma ha hecho que el ser humano se quede encerrado en sus casas a nivel mundial, y se haya notado una pequeña mejoría en el estado de nuestra madre naturaleza, bueno, denunciar la situación en la que se encuentran las aguas de muchas partes del planeta a causa de las miles y miles de mascarillas y guantes que se están abandonando y que el aire y otros medios las arrastran. Las arrastran al medio natural. Bueno, entre esto y otras vicisitudes, más o menos, y lo que encontremos en este ratito hasta las 12:30 será lo que abarque el desfase lunar de hoy, como es habitual. Así que sin más, nos aposentamos las nalgas, nos hacemos un giro de cuello para relajar y nos vamos al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Thank you. año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Bueno, y Dario Aranda nos recuerda cómo está la situación de esta pandemia en los pueblos olvidados, los pueblos originarios e indígenas. Distintas comunidades reclaman agua y alimentos. Se encuentran con falta de alimentos y agua, escasez de leña, imposibilidad de trasladar insumos básicos, discriminación y hasta dicen que un adolescente ha sido baleado por la espalda. Bueno, estos serían algunos de los impactos del coronavirus en los pueblos indígenas de Argentina. Naciones Unidas llamaba a que los estados tengan políticas especiales de cuidado o protección para con estas comunidades. Bueno, así nos trasladamos hasta Argentina, donde la comunidad Cocampo o Medina, que está ubicada en la Pampa del Indio o en el Chaco, trabajan la tierra, siembran alimentos para el autoconsumo y cosechan también el algodón. Bueno, hacen también algunas otras labores fuera de estas comunidades, pero se cortaron por completo con la pandemia. El pasado mes, Peñaloza Egardo, de 17 años, fue al monte a mariscar, a recolectar frutos y cazar en el campo vecino. La estancia Don Pano, de 96.000 hectáreas, sería la zona donde estaba situado, y parece ser que estas hectáreas son del millonario Eduardo Eurekian. Bueno, cuando se encontraba dentro de esas zonas, en una zona boscosa, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña y le dieron un disparo por la espalda, y lo que le dejó al borde de la muerte. Bueno, su delito era buscar alimento en el monte y los agresores, empleados de la estancia y policías, en este momento siguen en libertad y ni siquiera han sido procesados. Bueno, nos podemos coger otro ejemplo. En Santa Fe sucedía el primer caso de coronavirus en indígenas. Una mujer proveniente de Chaco también se detectaba en la comunidad del barrio de Lomas y Santo Domingo, como decimos, un caso de coronavirus. Emitían un comunicado denunciando que las autoridades sanitarias demoraron 5 días entre la alerta del síntoma y la confirmación y también la internación de esa persona afectada. Bueno, recordar que esta persona sufría un accidente cardiovascular y la ambulancia se negaba a ingresar por temor al virus. Una joven también de esta comunidad fue con contradicciones al hospital José María Cuyén y ni siquiera la atendían. Cuestionar también que los supermercados de esta zona no permiten ingresar a las personas del colectivo COM, ya que sufrían amenazas de parte de la gente criolla de querer echar a las familias de esta comunidad. También se podían ver en algunas redes sociales a gente que portaba armas de fuego diciendo que si se veían algún miembro de la tribu Toba le pegarían un tiro. Esto en el siglo XXI y aún existen casos de racismo en estas zonas, como podemos ver. Bueno, por otro lado, en Río Negro, comunidades originarias conformaron en el marco del COVID-19 la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche del Río Negro. Nuclea a referentes políticos mapuche, miembros de la Coordinación del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Entre otros, se hace urgente, dicen, visibilizar la situación de estas comunidades y pobladores que habitan la zona rural. Puntualizan las dificultades para el abastecimiento de alimentos que están teniendo estas personas, los sobreprecios que les están imponiendo las tiendas de cerca de sus poblados, serios problemas para obtener leña y garrafas de agua y la asistencia de atención sanitaria. Invaded brains with rhythms, conquer ear with sounds, escaping prisons of prisms. Eye of the tiger, tooth of the beaver, lying to the liar, telling truth to the deceiver. What? Fear mongering, ear conquering, money laundering, and you wandering, squandering. Your success is fleeting, everyone else must fail. Bueno, antes de esta crisis, estos pueblos indígenas ya carecían de acceso básico a la salud, al agua potable y a una dieta suficientemente equilibrada y también, como no, al saneamiento básico. Así que ahora, con esta situación, imaginaros cuál es su situación. Muchos pueblos indígenas son invisibles en nuestra sociedad. Acabar recordando que también hay casos en la meseta de Chubut, centro geográfico de estas provincias, que vive la comunidad mapuche Tehuelche, a 30 kilómetros de la localidad de Gangán. Desde hace 20 días no cuentan de energía eléctrica. Por la cuarentena no se les permite buscar los recursos para el motor que brinda este servicio. Y en esta misma región, las comunidades indígenas de Laguna Fría y El Escorial denuncian el cierre de caminos y que no se les permite el traslado de insumos básicos. Eso sí, la policía ha tenido una presencia muy fuerte en estas zonas, pero lamentablemente no es para ayudarles. Así, desde aquí, desde Despase Lunar, un gran impulso a estas comunidades, deseándoles que puedan pronto volver a salir a buscarse la vida y denunciar la situación que están viviendo. Thank you. Saludos, amigo. No es prudente andar de paseo fuera de la casa de uno. Se habrá equivocado de camino. O quizás se haya equivocado también de pueblo. Yo creo que se ha equivocado al venir al mundo. Si buscas trabajo, con la pinta que tienes, puedes hacer de espantapájaros. ¿Quién sabe si no serán los pájaros los que le espanten a él? Bueno, el pasado 24 de abril era el Día de Acción Global contra las Empresas Transnacionales, este convocado por la Marcha Mundial de las Mujeres para exigir justicia por las víctimas del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh. En él, millar de trabajadoras textiles muertas y heridas evidencian las condiciones de las mujeres en gran parte del mundo y en qué condiciones se hace la ropa de las grandes marcas. También se comprobaba en qué condiciones se producen los alimentos en grandes terrenos manejados por el agronegocio que explotan a trabajadoras y trabajadores migrantes. ¿En qué condiciones llega la comida pedida por aplicaciones móviles y deliveries de plataformas? ¿Y cómo siguen las y los obreros en minas hidroeléctricas y empresas forestales para generar energía y papel? A un nuevo episodio de Furia Feminista en su segunda temporada, este podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Quien les habla, Azul Cordo, periodista de Radio Mundo Real, junto a Elena Celik y María Julia Montero de la Marcha, estaremos llevando adelante este segundo episodio del año 2020 con la edición de Edgardo Mattioli. En este episodio vamos a analizar ¿por qué llevamos adelante 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales desde la Marcha Mundial de las Mujeres? Contaremos con los comentarios de Sofía Escacerra, economista argentina, experta en comercio electrónico y acuerdos comerciales internacionales, y de la activista ecologista Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Internacional, además de testimonios de distintas compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres. Elena, ¿cómo estás? Hola, estoy acá en mi casa y espero que no por tanto tiempo. Cuando grabamos el último programa de Furia Feminista en comienzos de marzo, nosotras aquí no imaginábamos que íbamos a estar así esta hora. Entonces, la humanidad entera aislada en tantas partes del planeta para así garantizar la vida, la salud colectiva. Y bueno, ahora llegamos a fines de abril, vamos a empezar mayo. Y no sabemos bien cómo, cuándo podremos estar como más nos gusta, que es encontrándonos en las calles, haciendo juntos muchas movilizaciones. Y también está por allí Julia. Hola, compañeras. Bueno, estamos aisladas, pero no en silencio, ¿sí? Y entonces es necesario estarmos articuladas y en lucha, especialmente ahora contra ese capitalismo neoliberal, racista y patriarcal. Es además momento de poner en práctica la solidaridad, elemento fundamental de los movimientos sociales y todos aquellos y aquellas que luchan por la transformación social. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. A pesar de este contexto de aislamiento, no dejamos de movilizarnos en este 24 de abril, que como decíamos es el Día de Acción Global de la Marcha Mundial de las Mujeres, el día de 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales. Desde 2015, cada 24 de abril, nos movilizamos para recordar a las trabajadoras textiles del edificio Rana Plaza, ubicado en Bangladesh, que murieron, más de 1,000 de ellas, o quedaron heridas, más de 2,000 compañeras, tras el derrumbe de las torres, cuya estructura colapsó en esa fecha, pero en el año 2013. Es absurdo, de hecho, que hasta hoy no se haya hecho justicia por las víctimas y para las familias de estas. Además, las corporaciones siguen actuando libremente en todo el país, explotando a las personas y a los bienes comunes de la naturaleza, con el objetivo de obtener más ganancia y más poder. De hecho, este debate de Rana Plaza, o sea, lo que nos trae o nos recuerda este hecho de Rana Plaza es justamente pensar hoy las condiciones laborales que ofrecen las empresas transnacionales, las distintas corporaciones en todo el mundo, y cómo además el hecho de Rana Plaza, como decíamos el año pasado, chicas, está en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos también en otras formas de trabajo, como pueden ser los deliveries, los trabajos de plataformas, de aplicaciones, y otro tipo, las maquilas o las maquiladoras también. Pero además, todas estas condiciones de trabajo han quedado más expuestas con todo el tema de la pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Sí, yo creo que la pandemia nos aclara toda la desigualdad, bueno, que nosotros ya sabíamos que existía, pero que ahora están así como que muy destacadas, ¿no? Pensamos así, ¿qué es aquello realmente necesario en nuestra vida? Y también creo que una cosa que se quedó muy clara es quiénes son los verdaderos y verdaderas responsables por la riqueza del mundo, que somos nosotras, trabajadoras y trabajadores. Entonces yo creo que es una otra cosa de la pandemia también que se quedó muy claro. Que el objetivo de las empresas solamente es ganar dinero, tener más ganancia, ¿no? Y que no piensan en la vida de los y de las trabajadoras. Entonces esa idea que hay es los empresarios nos dan trabajo. Esa falsa idea que son los empresarios los responsables por el trabajo, por nuestra calidad de vida, que son personas buenas. Incluso las transnacionales, hay que venir transnacionales a nuestro país, es bueno porque va a generar empleo. Yo creo que son falsas ideas y que tenemos más claridad sobre ese tema ahora en la pandemia. Sí, lo que estamos viendo con la pandemia es cómo de manera muy brutal estamos percibiendo que el neoliberalismo es completamente incompatible con la vida humana. Entonces, no, además de no garantizar la vida, porque no tiene nada que ver con eso, etcétera, por priorizar la ganancia, nos hace ahora trabajar ahora más en peores condiciones, con más riesgos. Entonces, una vez más, está atacando la vida de las personas por una ganancia que no tiene nada que ver con nosotros, que somos quien sostenemos la economía. Entonces, creo que ese momento en que estamos necesitando más que nunca de un sistema de salud público, de recursos públicos volviéndose para la vida de las personas, es que estamos viendo que la idea de Estado mínimo, de que el neoliberalismo, la economía se mantiene sola por sí con los grandes empresarios, eso no tiene nada que ver con la vida, en verdad eso ataca la vida. Sí, además, cómo ha quedado, me parece, a la vista esto de que hay trabajos que ningún trabajo, digamos, se puede reemplazar, y que estas promesas, que las vamos a ver más adelante con las reflexiones de Sofía Escacerra, pero estas promesas a veces a nivel de distintos empleos, de que todo se puede pasar a lo digital, al automatizado, ¿no? que cualquiera es reemplazable o la fuerza de trabajo es reemplazable, no solo por máquinas, sino también que cualquiera puede trabajar desde su casa, se ha visto y estamos viviendo en un colapso de eso, ¿no? O sea, que justamente lo que se ve es la insostenibilidad de ese sistema y la exacerbación también de cómo la fuerza de trabajo que la hacemos las personas, y ni hablar especialmente las mujeres, se ve sobrecargada si además lo hacemos desde nuestras casas, ¿no? Eso me parece que es súper interesante. Además de ver en esto que decías, no solo la necesidad de los servicios públicos y de discutir qué tipo de gestión van a tener esos servicios públicos desde el Estado, qué tipo de participación van a tener, por ejemplo, los usuarios y las usuarias de la salud, también a nivel de otro tipo de servicios básicos y claves, ¿no? El acceso al agua, esto se ve con mucha claridad en una pandemia donde exigen lavarse las manos las 24 horas y hay un montón de barrios y poblaciones que no tienen acceso a agua potable. La necesidad de la educación pública y gratuita, y que no es reemplazable educarse en una escuela, en un ámbito colectivo, entre compañeros y compañeras, con una maestra a cargo, que hacerlo en tu casa, con un montón de niños y niñas que por ahí no tienen conexión a internet, con la sobresaturación de las docentes a cargo planificando clases, con las familias teniendo que hacerse cargo también del acto de educar. Entonces, se puso como, me parece, como muy a la vista el colapso también de un sistema, y de que no todo es reemplazable, ni muchas cosas son reemplazables a nivel digital, ¿no? Sí, todos esos sectores que tú acabas de hablar, o sea, la cuestión del agua, la cuestión de la educación y mismo de la salud, son puntos donde las empresas transnacionales tienen todo que ver con estarmos en esa situación que estamos ahora. O sea, por intentar privatizar la agua todo el tiempo, por todo costo, por poner el agronegocio como la única manera de alimentar al mundo, y no es verdad, en verdad es la única manera de poner el hambre y la desigualdad. La cuestión de todas las transnacionales de salud que mercantilizan la salud, y mismo las transnacionales de la educación que pretendizan ganar mucho con esas ideas de clases digitales, de automatización de clases, etcétera. Entonces, ahí vemos que ellas son nuestras enemigas en muchas esferas de la vida, más esferas de las que imaginamos, porque a veces ya dejamos como si fuera natural su existencia, y no es. Sí, y una observación con eso de la educación, que además de dar clases online, se espera, bueno, que profesoras y profesores estén online siempre para sacar dudas. Entonces, que los alumnos pueden mandar, enviar mensajes por WhatsApp y no sé qué, fuera del horario del profesor, en su número privado. Y eso también es un absurdo, ¿no? Así como que tenemos que estaremos todo el tiempo trabajando. Sí, sí, la necesidad de regular también estos tiempos excepcionales de trabajo en casa, ¿no? Que han salido, por suerte, distintas notas reflexionando, artículos periodísticos, artículos de opinión reflexionando al respecto, pero que aquí es clave empezar a pensar cómo se va a regular eso, y también cómo empezar a pensar un poco cómo vamos a salir de este momento, ¿no? Porque tarde o temprano vamos a tener que salir de nuestras casas y volver más o menos a los trabajos que teníamos, si es que los conservamos, ¿no? Porque también hay mucha gente que está en seguro de desempleo. Muchos, aquí en Uruguay hay miles de personas, más de 100.000 personas en seguro de desempleo. Pero no es solo, también pensar esto, ¿cómo vamos a volver, no? Se habla mucho de volver a la normalidad que teníamos antes, y algunas de nosotras decimos que no queremos volver a esa normalidad, ¿no? Porque esa normalidad nos trajo hasta acá. También es cierto que se está hablando, sobre todo en países con gobiernos neoliberales, de una nueva normalidad, que hay que adaptarse a la nueva normalidad. Y eso también es súper peligroso. Entonces, quizás tengamos que dejar por aquí en este programa para que la audiencia piense y también nos proponga qué se le ocurre por una otra normalidad que vuelva, ¿no? O qué queremos, qué normalidad queremos que venga después, que sin duda va a ser diferente a lo que había, ¿no? Sí, eso tiene todo que ver con las construcciones de alternativas feministas que estamos poniendo en práctica desde ahora y mucho antes. O sea, ¿cómo podemos hacer para ir cambiando las cosas desde la concretud del cotidiano? Creo que en el asunto de la alimentación, por ejemplo, es una cosa que estamos teniendo que pensar más aún en este momento de anormalidad. O sea, ahora es un momento de tener una alimentación saludable y de más que eso, hacer consumo responsable, de fortalecer la producción agroecológica, las iniciativas de circulación autogestionada, y eso, esas ideas están circulando un poco más. Pero porque incluso estas personas también necesitan sostener tu vida mientras estamos en este momento raro. Pero y después de eso, vamos a seguir siguiendo los supermercados transnacionales como si nada fueran, como si su producción de alimento que viola derechos humanos, viola la naturaleza como si fuera nada. Vamos a seguir en eso, o sea, es un momento de seguir articulándonos y de seguir pensando en cómo es la vida que queremos tener cuando ella sea de más igualdad, de más libertad, etc. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? Antes que histéricas, históricas. Entrevista en Furia Feminista. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? Entre las cosas que han cambiado en estos casi 2 meses de cuarentena, ¿qué es más o menos obligatoria? Bueno, encontráis este programa en radiomundoreal.fm, en el que sobre todo recalcan que el teletrabajo en contexto de pandemia visibiliza todavía más cómo las mujeres se hacen cargo de la economía, del cuidado, ahora sobrecargadas por el trabajo productivo y reproductivo en casa junto a la enseñanza de los niños, amenazando paralelamente a las maestras y docentes con pasar a la educación digital, cuando muchas de estas personas no tienen ni recursos ni garantía alguna. Bueno, este programa, que dura alrededor de una hora, la segunda parte hacen un recorrido por las decenas de acciones virtuales que se han llevado adelante por las organizaciones que conforman la Marcha Mundial de las Mujeres, que el pasado 24 de abril realizaban estas acciones, y a la que se ha sumado la Federación Ecologista de Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, así agradecer a Leticia Paranos y a Connie Carranza Castro estas palabras que nos han aclarado algunas otras cosas que no sabíamos. Ya la dominé. Sanu be musodo fe O mana jalata jalato mine Musodo kabo akaja O be jalasi jalato mine Bueno, y esta semana también publicaban el programa de radio ACNI, espacio donde se conversa sobre derechos humanos y actualidad de los pueblos originarios y movimientos sociales. En este programa número 164, el tema que tratan es conversar con la Escuela de Agroecología Germinar. Comparten también cápsulas radiales en aymara y en quechua. Los pueblos dicen nos cuidamos del COVID-19, realizados por el taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Minca nuestro yu, encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kanisaraki y la Tonaca, Cuyatanaca y Bainaya Cachanquichi. Les doy la bienvenida una semana más a nuestro programa de Radio AIMI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, también sobre la actualidad hoy en día por la pandemia COVID-19. Nosotros decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos AIMI. Soy Leila Noriez y comenzamos un programa de AIMI. Les recuerdo que nos pueden escuchar como siempre cada domingo desde las 9 de la mañana a través de la 100.1 FM Arica desde Radio Andina, donde hacemos nuestro programa de radio desde ahora, cierto, de forma remota, pero cada domingo salimos igual con AIMI. Además, pueden volver a escuchar nuestro programa a través de varias radios amigas que repiten, repliquen, retransmiten nuestro programa de radio. Y les agradecemos por compartir este espacio que hacemos desde el extremo norte de Chile, desde Arica. Bueno, Radio Placeres, que nos ha acompañado desde siempre, desde Valparaíso, ¿cierto? Además, Radio Humedales, desde Santiago Concepción, Radio Curruf, también La Señal del Viento, allá en Concepción, Temuco, Radio Minga, desde la isla de Chiloé, desde Curiaco de Vélez, también Radio Nehuen, cada viernes también está transmitiendo nuestro programa de Radio AIMI. Además, también se sumó Radio Popular La Revuelta, otra radio comunitaria popular que está retransmitiendo nuestro programa de Radio AIMI. De las ciudades se han vuelto inseguras y muchas veces hay mucha desidia, más allá del virus probablemente tal, hay toda una situación también que va a venir y que ya la estamos viviendo, que es la depresión en las personas y también la depresión económica que va a significar esta dependencia de este modelo económico. Es por ello que antes lo que parecían alternativas, opciones, incluso hasta utopías, hoy en día pueden ser respuestas sustentables y más seguras. Volver a los territorios pareciera ser la respuesta para muchos en encontrar esta seguridad que ya perdimos de alguna forma. Bueno, interesante programa que si queréis escuchar también en Radio Mundo Real lo tenéis colgado. El programa se titula Radio AIMI 164. Inminente contra el planeta, señor. ¿Cómo que inminente? ¿Qué ha pasado, Lona? Pues parece que hemos impactado con el planeta, señor. Pero la nave está bien, ¿no? Hombre, bien, bien. No sé, es como si la masa del planeta fuera de una densidad inferior a la nuestra. ¿Y eso quiere decir? Que lo estamos atravesando, capitán. Es un planeta blando. Usted cállese, querejeta, que bastante ha hecho ya. No, es correcto, señor. No hay colisiones blando. Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¡Y no morir! Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. ¿Querejeta? A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Bueno, y por parte de la AEN encontramos un artículo del estado de alarma y las personas migrantes. Bueno, este actual estado de alarma trae consigo multitud de nuevas preocupaciones y problemas. Sin embargo, nos recuerdan que nos seguimos olvidando, como siempre, de un porcentaje muy alto de la población del Estado español, que son las personas migrantes que en él se encuentran. Bueno, hay varios puntos dentro de estos problemas que están viviendo las personas migrantes. Para empezar, los trámites para regularizar sus situaciones que han sido paralizados. Solicitantes de protección internacional se ven con la documentación caducada a la espera de ser informados de cómo se retomará el proceso. Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cesa de denegar la mayoría de solicitudes, incluso durante los meses de confinamiento. Estas personas también se ven directamente afectadas en el ámbito laboral. Durante estos meses han sido demandadas, incluso aquellas que carecen de permiso de trabajo, para acudir a empleos mayoritariamente en los campos. Esos trabajos que no quiere nadie, sin tener la seguridad en ningún momento de que esos trabajos ayudaría a la regularización de la situación que tienen. Y asimismo, el impacto económico de la pandemia en la población migrante será doble. La cualificación exigida a las personas racializadas es mucho mayor que la que exigen a las personas blancas, por lo que conseguir un empleo digno en plena crisis económica será mucho más difícil. Bueno, como no, a recordar los centros CIES, esos centros de internamiento de extranjeros, como les llaman. Centros de acogida de personas migrantes, como lo determinan, pero que no parece ser que sean esos centros, ya que no respetan los derechos humanos de las personas residentes en ellos. Bueno, bien es sabido el maltrato y los abusos de los que son víctimas las personas que viven en estos centros CIES. Sumémosle entonces la situación sanitaria existente, cientos de personas hacinadas en espacios mínimos, sin opción a guardar la distancia de seguridad y sin ninguna medida de seguridad para no contagiarse. Esperando en muchos casos a ser deportadas por el gobierno, siendo atendidas por racistas a los que bien poco les importa su bienestar y dignidad y, por supuesto, sin poder pisar la calle ni para acudir a centros de salud. Bueno, nos recuerdan también que incluso los propios domicilios donde residen personas migrantes sin papeles y con trabajos precarios, la situación es compleja. Familias enteras subsisten malamente por el trabajo de una o dos personas y en ocasiones ni eso, que mantienen a familias numerosas o a varias unidades familiares alojadas en una misma vivienda de manera ilegal. Todo esto sin opción a cambiar la situación por el colapso de las administraciones y organizaciones a las que correspondería garantizar unas condiciones de vida digna. Bueno, así el actual estado de alarma no hace más que perpetrar un control social ilegítimo hacia esta población. Las personas migrantes, eternamente perseguidas por instituciones como la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se encuentran en una posición mucho más vulnerable en la situación actual. Así, las posibilidades de ser asaltadas en la calle por la policía son mucho más elevadas para estas personas y de clase extranjeras y de clase trabajadora, que de manera sistemática son víctimas de abusos policiales. Bueno, acaba recordando que dentro de la situación de las personas migrantes podemos encontrar nuevamente la cuestión de género, ya que son las mujeres migrantes y pobres las que realizan gran parte de las labores de limpieza y cuidado de personas mayores y menores, ya sea de manera regular o de manera irregular. Estas mujeres se arriesgan en la gran mayoría de los casos a ser contagiadas por no contar con equipos de protección, por supuesto sin poder contar con el recurso de la baja laboral por enfermedad si así la contraen o por accidente por lo precario de los empleos que tienen. Ah, eso sí, se preocupan muy bien las autoridades de que estas personas sean multadas por no contar con justificantes de trabajo al ser este irregular. Y cuando no lo es, hablamos de un sector con la regulación especial que cuenta con ninguna garantía. Bueno, y en resumen, si la violencia a la que se ven expuestas las personas migrantes en circunstancias normales es enorme, en la actualidad la situación se ve doblemente aumentada por el control social al que estamos todos y todas sometidos. Ahora parece que nos acercamos. Entraremos en la atmósfera del planeta en menos de 2 minutos, señor. Perfecto. ¿Y bien? Sí, lo recuerdo perfectamente. Es el planeta Predictor. ¿Y está habitado? La última vez que pasé por allí no lo estaba. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Mucha humedad. Bueno, pero eso tiene arreglo. Y la vegetación es muy verde. ¿Y eso es malo? Si no te gusta el verde, sí. Dejando eso aparte, ¿qué le parece? Me parece perfecto para todos ustedes. ¿Entonces aprueba mi decisión de investigar la atmósfera del planeta? Por supuesto, capitán. Es la mejor idea que he tenido desde que comenzamos el viaje. Ya. ¿Y por qué le parece tan buena idea? Porque las probabilidades de que sobrevivan a esta locura son de una entre un millón. ¡Van a morir por fin! Y yo estaré allí para verlo. Me imaginaba algo así. ¿Entonces no le he engañado? Nos conocemos demasiado, amigo. Sé por experiencia que cuando usted está a favor de algo es porque considera que es un error. Touché, capitán. Pero también sé que usted sabe que yo lo sé. Así que lo más probable es que si quisiera hacerme caer en una trampa, fingiría estar contento porque vamos a morir para así evitar que yo tome la decisión correcta. Yo ya me he perdido. Capitán, sospecho que subestimo mis capacidades de manipulación. La cosa es mucho más sencilla. Este es el fin. Les queda menos de un minuto para que comience la agonía más cruel. Y yo estaría... Sí, lo sé. Usted estará aquí para verlo. Llévenselo. No lo aguanto más. ¿No quiere que le explique cómo será su final? ¿Le puedo contar con detalles cómo será su agonía? No, gracias. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. She tried to show me how to love. I bit her lips and bruised her arms. No, I hadn't learned tenderness. Bueno, y recordamos el caso Alsasua, la sentencia de unos jóvenes que debería escandalizar a cualquiera que la haya leído. Recordar que la Guardia Civil les denunciaba, les investigaba y juzgaba a los familiares en el ejemplo del caso de la madre de Inara, Edurne Goicoechea. Así, lo que iba a ser un proceso que ha puesto de manifiesto algo que va más allá de la irregularidad puntual o de una sentencia con la que podamos mostrar nuestro desacuerdo, lo que ha quedado en evidencia es mucho más que eso. Es una forma organizada y sistemática desde la que se plantea la justicia, en la que participan diversos elementos colectivos que bajo el paraguas de la defensa de las víctimas del terrorismo reciben financiación pública y privada para la persecución y criminalización de determinado perfil ideológico. Denunciar a los medios de comunicación que participan de dicha criminalización y legitiman y silencian lo que deberían ser escándalos públicos. Bueno, a 4 años de este caso, en octubre del 2017 se cumplía un año de los hechos que nos ocupa. Por entonces publicaban varios artículos en el que se detallaban importantes cosas extrañas de este suceso. Bueno, en la vista oral del juicio, Joaquín Unamuno, uno de los 3 jóvenes que han pasado cerca de 600 días en prisión preventiva, admite haber dirigido al teniente en reproche a las multas, así como encontrarse ebrio. Ollán Aratz, que se enfrenta a 62 años y medio, ni más ni menos, por aquellos hechos, declara encontrarse en el interior del bar mientras ocurrían fuera los hechos y haber salido después cuando ya había un cordón policial establecido en la zona. Adur Ramírez de Alda asegura que no se encontraba en el bar Kotska y que su identificación solo podía deberse a una confusión. En estos dos casos, como decimos, extraños casos, John Undercove declaraba que llegaba a las 5 de la mañana cuando ya estaban las ambulancias y los forales. Este niega toda vinculación con el movimiento OSPA y se define políticamente ignorante. Denuncia las primeras irregularidades en el atestado. Se confunde Gure Etxea, la Casa de Cultura Municipal de este pueblo, con nuestra casa, la de John Undercove, que decimos. Y traduce NOA, es decir, la coordinación de ES y NOA, que significa no voy. Por todo lo contrario, por voy en euskera sería bai noa. Que contrae como banoa. Bueno, estos son uno de los miles de ejemplos contradictorios que hay en este caso. La acusación preparada por el teniente, el sargento María José y Pilar, presenta una versión muy diferente de los hechos. Bueno, estos señalan a todos los jóvenes como agresores, a excepción de Inara Urquijo, a la que atribuyen amenazas terroristas, participando particularmente de la agresión al teniente Joaquín Unamuno, John Undercove, Julen Goicochea, Oian Aratz y Adur Ramírez, entre 15 y 25 personas habrían rodeado, dicen, a los dos agentes y sus parejas en el interior del bar, en donde comenzarían a agredirlos y harían un pasillo. Bueno, como decimos, esto es lo que dicen los agentes, que había sucedido, cosa que parece ser que está demostrada que es mentira. La agresión grupal, dicen, continuaría en el exterior del bar, donde se sumarían todavía más vecinos a la paliza y propinarían una patada en el tobillo al teniente, que se vería aturdido y semiinconsciente en el suelo por una patada en el tobillo. Debe ser que el cerebro lo tenía ahí abajo, ya que el sargento María José y Pilar intervendrían tratando de ponerle al teniente, dicen, y sería también agredidos el sargento, concretamente a patadas en el suelo. Según la versión de los denunciantes, los agresores se dirigen inicialmente contra el teniente y profieren comentarios agresivos hacia el sargento, no contra los acompañantes. Sin embargo, es el teniente, en estado de semiinconsciencia, el que realiza dos llamadas de auxilio a la Guardia Civil y toda esta hazaña a pesar de los golpes, según declara, que estos golpes no cesan hasta la llegada de la Policía Foral. Bueno, este increíble caso que todavía están padeciendo los familiares y sobre todo los jóvenes que siguen encarcelados. Lo tenéis para libraros de dudas en las tres dobles V's, caosenlared.net. We'll be right back.

Bueno, y qué felices eran los animalitos cuando nos habían perdido de vista a todos y todas. Se les podía ver saltando de felicidad por las calles. Ya se les va cortando el rollo y nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, ya que han comenzado a aparecer cientos de miles de mascarillas quirúrgicas en las alcantarillas, desagües e incluso en las playas. Millones de miles de mascarillas que por inquietantes vías han acabado en los océanos y estos la han ido llevando hacia las playas en repugnantes bolas. Bueno, las primeras de estas pelotas altamente contaminadas han aparecido en las islas de Soko y en Hong Kong, una ciudad de 7 millones y medio de habitantes en la que se han distribuido mascarillas de un solo uso. Lógicamente, una cantidad que debe estar entre los 300 y los 500 millones, más o menos, a raíz de lo vivido. Bueno, también empiezan a aparecer en toda Europa bolas de mascarillas arrojadas a las alcantarillas o a los retretes de las casas. Estas bolas se crean ya que se enredan en los aliviaderos de los edificios como anuncio de una nueva contaminación cuyos primeros síntomas ya están apareciendo, lo que hace pensar en que más allá de los héroes de bata blanca, trabajadores de la sanidad, hay otros de los que nadie se acuerda, héroes invisibles como los barrenderos, los basureros, que cada noche recogen los desechos, bolsas de basuras, cubos y contenedores repletos de materiales contaminados, que son contaminantes, respecto a los cuales no se ha hecho previsión alguna. Nos recordamos también al personal de la limpieza pública que trabaja en el corazón del riesgo, como lo hacen los dentistas, pues una cosa es atender a los enfermos hospitalizados y otra trabajar directamente en el vórtice de la contaminación, como es la boca, las encías y la saliva de los infectados. Bueno, así las mascarillas empiezan a embozar tuberías. Aquí en España se ha comprado, vendido y regalado millones y millones de ellas, como ha sucedido en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido y en toda Europa y en todo el mundo. Millones de mascarillas hasta el desvarío, millones de antifaces de colores, la mayor parte de los cuales, tras una o muy pocas utilizaciones, deberían ser tirados al primer sitio que se les ocurra al vecino. Bueno, entre otras cosas, tampoco ha habido muchas instrucciones de qué hacer con estas mascarillas y con los guantes. No olvidémonos de los guantes, la de miles y miles de guantes. Aquí, por ejemplo, fuera de algún supermercado se veían mogollón de guantes con el poco peso que tienen, arrastrados por el aire hacia todas las direcciones. Bueno, como decimos, hay personas que denuncian que no hay ni instrucciones de qué hacer con estos materiales, ni tampoco las autoridades que gestionan nuestra vida ahora han previsto un lugar en el que depositarlas para luego ser incineradas, picadas, enterradas o volatilizadas y luego esnifadas por algunos. Bueno, otros creen que esto que estamos viviendo, o estos males de estas pandemias, se reproducen cada siglo porque el planeta las utiliza para limpiarse y despiojarse, para ahorrar contaminación y poner las cosas en su sitio. Las últimas han sucedido todas ellas al principio del nuevo siglo y con un patrón de comportamiento o parecido. En el año 816, año bisiesto, el año 16 del siglo XIX, se produjo un año sin verano, que se llevó primero a más de 100.000 muertes directas cuando entraron en erupción el volcán Mayón y el monte Tabora, cuyas cenizas se hacían notar a 700 kilómetros a la redonda. Estas cenizas arrasaban cosechas, bloqueaban la luz y producían una hambruna de meses y meses que acababa con la vida de cientos de miles de seres humanos. Un siglo y dos años después, en 1918, el año 18 del siglo XX, se produjo la mal llamada gripe española. Esta gripe mataba 400 millones de personas, si he oído bien, 400 millones de personas, y un siglo después, de nuevo año bisiesto, en el año 20 del siglo XXI, el coronavirus, con un balance letal que aún no puede cuantificarse, pero va por miles y miles de seres humanos fallecidos. Eso pese a los avances científicos y los avances en comunicación que permiten dar instrucción a todo el planeta, pero no permiten saber ni de dónde procede el virus ni qué hacer con él. Ahora, si alguno le da por pensar si se está invirtiendo el dinero de todos y todas en ir a ver cómo tiene el color el musgo de Marte, o si habría que invertir en realidad todo ese dinero en la sanidad pública. Bueno, y entre una cosa y otra se nos ha ido ya el tiempo. Si queréis saber qué ha pasado con los tripulantes de la nave, los hombres de la nave que están todos embarazados, os cito al próximo martes aquí en las ondas de Sinchiriki Ratia. Un gran saludo, grande y gordo, a todos y todas los radioescuchas allí al otro lado. Agur, etando pasá. Olho tormento que vem cá de dentro. No lo a entiendo. Nossa terra está a sufrir demais. Dios, por un momento creí que... Ese es el problema, capitán.